Soy un joven talentoso que le gusta trabajar. No me gusta presumir, no me gusta fanfarear. ¿Qué quieres ser mi amigo? Aquí tenemos que hablar. Merca lo que trafico, poco pero lo hacemos. ¿Qué culpa de mi viuda? Aquí le damos mando. El chiste es trabajar, dinero bien ganar. Aquí le hacemos la lucha para en vida progresar. Y por hoy instalé mi viejo, su compa los gemelos de Sinaloa, oiga. Puro rancho humilde, viejo. Compa Jesse. Sushi lo que porto yo, Armani porque gustó. Me gusta andar bien vestido con zapatos bien caros. También me gusta tomar bucanas para empezar. Y los grupos del momento siempre me han de tocar. Amistades son pocos, como el güero y el flaco. Son pocas las amistades que quedaron conmigo. Y mi compa Rece, mi compa Gemese, saben que los precio mucho y aquí estamos al 100. Del este me mirarán patrullas de la ciudad. Soy un joven talentoso que le gusta trabajar. No me gusta presumir, no me gusta fanfarear. ¿Qué quieres ser mi amigo? Aquí tenemos que hablar.